5, 4, 3, 2, 1. Benditas sean las bajas pasiones que no se rajan cuando pintan sables, los labios que aprovechan los rincones más olvidados, más inolvidables. ¿Cómo sabe Andrea que la poesía no tiene cuerpo, no tiene corazón, y en su hálito de niña pasa o puede pasar y habla de lo que siempre no habla? Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar: ¿quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién aprendimos a atormentar al prójimo y a humillar al mundo? La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Contra el silencio y el bullicio invento la palabra, libertad que se inventa y me inventa cada día. Libre de ser, inventando la noche. Imagino historias porque me gusta estar solo con un cigarrillo. Testigo en la oscuridad, un colchón apolillado que quedó como estampado con indeleble memoria. Y es origen de esta historia que no sé bien si es verdad. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía. Dios y el diablo van susurrando cosas a mi espalda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. De alguna manera tendré que olvidarte. Ya mi rostro de voz cierra los ojos y es una soledad tan desolada. Es el amor. Es el que te digan lo que dije cuando aturdido contaba los besos que tú me diste. Mi amor es dulce, mi amor es cierto, mi amor está cerca, mi amor está lejos. Él me acompaña, ya no estoy solo, sí. El único camino es amar y andar el tiempo sin fronteras. Libre de ser, caminando el amor. Muy buenas noches a todos. Desde este país corte de ruta, donde la única realidad es la mediática, a orillas de este majestuoso Curulebú, o como se llama en castellano, Río Negro, desde esta Patagonia ya no tan rebelde, thank you. desde la tierra de los mapuches y tehuelches, hoy posesión cristiana. Desde la comarca Viedma Patagones, desde la pasada futura capital federal. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Aquí damos comienzo a una nueva entrega de Libre de Ser con Miguel Ángel Abud, quien les habla en la producción y conducción. Libre de Ser, un programa para todos y para nadie. Para todos en la medida que es comprensible por todo ser humano que descrea de las fronteras literarias o musicales. Para nadie, porque nadie aún ha traspasado las fronteras de la sin frontera. Este programa se reserva el derecho de dejar a su criterio la opinión sobre el mismo, siempre y cuando sea favorable. La felicidad. En cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y a la mujer, y planearon hacerlo a su imagen y semejanza. Entonces uno de ellos dijo: esperen, si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia igual a la nuestra, y debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros. De no ser así, estaríamos creando nuevos dioses. Debemos quitarle algo, pero ¿qué le quitamos? Después de mucho pensar, uno de ellos dijo: ah, ya sé, vamos a quitarles la felicidad. Pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la encuentren jamás. Propuso el primero: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. A lo que inmediatamente repuso otro: no, recuerda que les dimos fuerza y alguna vez alguien subirá y le encontrará. Y si le encuentra a uno, ya todos sabrán dónde está. Luego propuso otro: entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Y otro contestó: no, recuerda que les dimos inteligencia y alguna vez alguien construirá algo por donde pueda entrar y bajar, y entonces la encontrarán. Uno más dijo: escondámosla en un planeta lejano de la Tierra. Y le dijeron: no, recuerda que les dimos inteligencia y un día alguien construirá una nave en la que puedan viajar a otros planetas y la descubrirán. Y entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a nosotros. El último de ellos era un dios que había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás dioses, y analizó calladamente cada una de ellas. Entonces rompió el silencio y dijo: creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren. Todos se volvieron asombrados y preguntaron al unísono: ¿dónde? ¿Dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces ha sido así. El hombre se pasa buscando la felicidad sin saber que la lleva consigo. Riendo de más, ya no estás riendo de más. sola. Ya me estás burlando y te vas. Ya me estás riéndote sola. El inculto, cuando algo escapa a su comprensión, busca siempre una razón en lo desconocido y lo atribuye a poderes mágicos y a sortilegio. Libre de ser, escapándole a lo mágico. Las puertas del cielo. Un guerrero, un samurái, fue a ver al maestro Zen Hakuin y le preguntó: ¿existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan a ellos? ¿Por dónde puedo entrar? Era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son sencillos, sin astucia en sus mentes, sin matemáticas. Solo conocen dos cosas: la vida y la muerte. Él no había venido a aprender ninguna doctrina, solo quería saber dónde estaban las puertas para poder evitar el infierno y entrar en el cielo. Hakuin le respondió de una manera que solo un guerrero podía haber entendido. ¿Quién eres?, le preguntó Hakuin. Soy un samurái, le respondió el guerrero. Hasta el emperador me respeta. Hakuin se rió y contestó: ¿un samurái? ¿Tú? Pareces un mendigo. El orgullo del samurái se sintió herido y olvidó para qué había venido. Sacó su espada y ya estaba a punto de matar a Hakuin cuando éste dijo: esa es la puerta del infierno. Esa espada, esa ira, ese ego te abren la puerta. Esas son las cosas que un guerrero puede comprender. Inmediatamente, el samurái entendió. Puso de nuevo la espada en su cinto y Hakuin dijo: así se abren las puertas del cielo. La mente es el cielo. La mente es el infierno. Y la mente tiene la capacidad de convertirse en cualesquiera de ellos. Pero la gente sigue pensando que existen en alguna parte, fuera de ellos mismos. El cielo y el infierno no están al final de la vida, están aquí y ahora. A cada momento las puertas se abren. En un segundo se puede ir del cielo al infierno, del infierno al cielo. Tendríamos que despertar de ese largo sueño en que hemos estado sumidos por tanto tiempo y tomar conciencia de esta verdad. Imaginación. Y cada paso que doy resulta peor que el anterior. libre de ser. A favor de la despenalización de la marihuana para fines curativos. ¡Yipi! Si no, ¿cómo vamos a hacer para tolerar a tanto estúpido bailando por el comercio? Para bancarnos el caretaje social, la hipocresía reinante, la intolerancia ideológica, el absurdo capitalismo de los radicales K y peronchos radicalizados. ¡Socorro! A los pobres oligarcas blanquitos del campo peleándose con los cristinistas negros de la ciudad. Y al circo de comunicadores sociales que disfrazan la noticia en pro de la dignidad de su bolsillo. Y a los hasta la vista, baby. Libre de ser. Fumando la pera. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero a la mujer que quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Un clavo en la puerta. Tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar un clavo detrás de la puerta. El primer día, el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió que era más fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Después de informar a su padre, este le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su carácter. Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos para retirar de la puerta. Su padre le tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos agujeros en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que aquí ves. Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero del modo que se lo digas, le desbastará. Y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin. Yo no sé si vivir dando respuesta. Yo quiero ver muchas más. Antes por ahí, bailando en una calle cualquiera. quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Sin ideales no puede producirse una realidad buena. Solo teniendo ansias de algo mejor, cabe llegar a ser mejores algún día. Libre de ser, con ansias literarias. Enseñar con el ejemplo. Estando mis hijos de vacaciones, decidí llevarlos al circo que se presentaba en nuestra ciudad por esos días. Cuando llegamos a la boletería, le pregunté al hombre que vendía los boletos, ¿cuánto cuesta la entrada? A lo que él me respondió, 2 pesos los menores de hasta 12 años y 3 pesos para los demás. Entonces, deme 3 entradas para mayores de 12 años y 1 para menor de 12. Le dije. El hombre me miró sorprendido y me dijo, «Señora, podría haberse ahorrado 3 pesos. Yo ni cuenta me hubiera dado de que tenían más de 12 años esos 2 niños». Miré a mis hijos, que seguían atentamente nuestra conversación, y le dije, «Sí, lo sé. Seguro que usted no lo habría notado, pero mis hijos, sí». Thank you. yo corté los cintos. Viva la fiesta por mí. Y cuando la ven las heridas, y cuando la ven el alma, y cuando la ven el agua, la ven sus ojos por mí. Cuando broten las flores y cuando crezcan las plantas, cuando recojan los frutos, prueben el gusto por mí. El único camino es amar y andar el tiempo sin fronteras, libre de ser, caminando el amor. Amor sin condiciones. Una historia que fue contada por un soldado que pudo regresar a casa después de haber combatido en la guerra de Vietnam. Les habló a sus padres desde San Francisco. Mamá, papá, voy a regresar a casa, pero les tengo que pedir un favor. Traigo a un amigo que me gustaría que se quedara con nosotros. Claro, le contestaron. Nos encantará conocerlo. Hay algo que deben saber, el hijo siguió explicando. Él fue herido en la guerra. Pisó en una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna. Él no tiene a dónde ir y quiero que se venga a vivir con nosotros, a casa. Siento mucho escuchar eso, hijo. A lo mejor podemos encontrar un lugar en donde él se pueda quedar. No. Mamá y papá, yo quiero que él viva con nosotros. Hijo, le dijo el padre, tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien que está tan limitado físicamente puede ser un gran peso para todos. Nosotros tenemos nuestras propias vidas que vivir y no podemos dejar que algo como esto interfiera con nuestras vidas. Yo pienso que tú deberías regresar a casa y olvidarte de esta persona. Él encontrará una manera en la que pueda vivir él solo. En ese momento, el hijo colgó el teléfono. Los padres ya no volvieron a saber de él. Unos cuantos días después, los padres recibieron una llamada telefónica de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto después de que se hubiese caído de un edificio. Fue lo que le dijeron. La policía creía que era un suicidio. Los padres, destrozados por la noticia, volaron a San Francisco y fueron llevados a la morgue de la ciudad a que identificaran el cadáver de su hijo. Ellos lo reconocieron. Para su horror, descubrieron algo que no sabían. Su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna. Los padres de este soldado son como muchos de nosotros. Encontramos muy fácil el amar a personas que son lindas externamente o que son entretenidas, pero no nos gusta la gente que nos hace sentir alguna inconveniencia o que nos hace sentir incómodos. Preferimos estar alejados de personas que no son muy saludables hermosas o inteligentes como creemos que somos nosotros. Ojalá seamos capaces de tener la fuerza para aceptar a los otros tal y como son. Ojalá seamos más comprensivos con las personas que son diferentes a nosotros. Yeah. el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Libre de ser, soñando para vos. Calidoscopio. Existía un hombre que, a causa de una guerra en la que había combatido de joven, había perdido la vista. Este hombre, para poder subsistir y continuar con su vida, desarrolló una gran habilidad y destreza con sus manos, lo que le permitió destacar como un estupendo artesano. Sin embargo, su trabajo no le permitía más que asegurarse el sustento mínimo. Un día, por Navidad, quiso obsequiarle algo a su hijo de 5 años, quien nunca había conocido más juguetes que los trastos del taller de su padre, con los que fantaseaba reinos y aventuras. Su papá tuvo entonces la idea de fabricarle, con sus propias manos, un hermoso calidoscopio como alguno que él pudo poseer en su niñez. Por las noches, fue recolectando piedras de diversos tipos, que trituraba en decenas de partes, pedazos de espejos, vidrios, metales. Al terminar la cena de Nochebuena, pudo finalmente imaginar, a partir de la voz del pequeño, la sonrisa de su hijo al recibir el precioso regalo. El niño no cabía en sí de la dicha y de la emoción que aquella increíble Navidad le había traído de las manos rugosas de su padre ciego. Durante los días y las noches siguientes, el niño iba a todas partes portando el precioso regalo y con él regresó a sus clases en la escuela del pueblo. En el receso entre clase y clase, el niño exhibió y compartió, lleno de orgullo, su juguete con sus compañeros, que se mostraban fascinados con aquella maravilla. Uno de aquellos pequeños, tal vez el mayor del grupo, finalmente se acercó al hijo del artesano y le preguntó con mucha intriga: «Oye, qué maravilloso calidoscopio te han regalado. ¿Dónde te lo compraron?» «No he visto jamás nada igual en el pueblo». Y el niño, orgulloso de poder revelar aquella verdad emocionante desde su pequeño corazón, le contestó: «No, no me lo compraron en ningún sitio. Me lo hizo mi papá». A lo que el otro pequeño replicó con cierto tono incrédulo: «¿Tu padre? Imposible, si tu padre está ciego». Nuestro pequeño amigo se quedó mirando a su compañero y al cabo de una pausa de segundos sonrió, como solo un portador de verdades absolutas puede hacerlo, y le contestó: «Sí, mi papá está ciego, pero de los ojos. Solamente de los ojos. El amor solo se puede ver con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos», decía el Principito. Un ciego pidiendo al sol, un ciego pidiendo al sol, un ciego pidiendo al sol. Un ciego pidiendo un sol, siempre la misma canción, siempre la misma canción, siempre la misma canción, el arpa del ciego al sol. Así vas a terminar, así nos vas a cantar, así vas a terminar, así me lo han dicho ya. Lo que no saben es que, lo que no saben es que, lo que no saben es que, así vivo y viviré. Así nos vas a cantar, así nos vas a cantar, así me lo han dicho ya. Así vas a terminar, así vas a terminar, así voy a terminar el guayno del cielo. Mientras los políticos proclaman el insectivismo como corriente filosófica y los agraagrios blanquitos del oligarquismo golpista se apropian de las herramientas de aquellos negros que siempre criticaron, Tinelli hace bailar al consumismo. Grondona platoniza un neoliberalismo sinfónico. La nata se corta solo en un solo para Elisa. La Legrand sigue comiendo radicheta golpista. Y los jueces siguen sentenciando a los mismos pobres de siempre. Así no hay poesía que alcance. Libre, libre de ser esquivándole al ribotril, ribotril. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar. Los problemas del mundo. Un científico que vivía preocupado por los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para subsanarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente, se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. «Papá, papá, ya hice todo. Conseguí terminarlo». Al principio, el padre no creyó al niño. Pensó que sería imposible que, a su edad, hubiese conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus lugares correspondientes. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Mi amor es dulce, mi amor es cierto, mi amor está cerca, mi amor está lejos, él me acompaña, ya no estoy solo, sí. No es solo amor de un amante, es un amor que no quiere vivir en la oscuridad. Amor es todo y lo que tengo, hecho un lucero dentro del pecho, ahito de claridad. Déjame cantarle mi amor al mundo, déjame cantarle mi amor a todos. Déjame cantarle mi amor al mundo, déjame cantarle mi amor a todos. Mi amor a vos, mi amor al viento, mi amor a todo lo que yo siento. Mi amor al río, mi amor al mar, mi amor que canta en la oscuridad. Viento, mi amor a todo lo que yo siento. Mi amor al río, mi amor al mar, mi amor que canta en la oscuridad. Es un amor que no quiere vivir en la oscuridad. Mi amor es todo y lo que tengo, hecho un lucero dentro del pecho, ahito de claridad. Déjame cantarle mi amor al mundo, déjame cantarle mi amor a todos. Déjame cantarle mi amor al mundo, déjame cantarle mi amor a todos. Mi amor a vos, mi amor al viento, mi amor a todo lo que yo siento. Mi amor al río, mi amor al mar, mi amor que canta en la oscuridad. Mi amor es dulce, mi amor es cierto, mi amor es todo lo que está abierto. Mi amor es dulce, mi amor es cierto, mi amor es todo lo que está abierto. Mi amor al sol, mi amor al viento, mi amor a todo lo que yo siento. Mi amor a vos, mi amor al viento, mi amor a todo lo que yo siento. Mi amor al río, mi amor al mar, mi amor que canta en la oscuridad. Mi amor es dulce, mi amor es cierto, mi amor es todo lo que está abierto. Mi amor es dulce, mi amor es cierto, mi amor es todo lo que está abierto. Mi amor es sol, mi amor es viento, mi amor. Libre de ser, se marcha, pero el alimento y la bebida están preparados para el día de mañana, así como para nuestro ayer, para nuestra obra. Se marcha, pero se marcha con una verdad aún no pronunciada, esa verdad que volverá a buscarlos y a reunirnos, aunque sus elementos estén dispersos por los silencios de la eternidad. Y otra vez volverá ante ustedes a hablarles con una voz nueva, nacida del corazón de esos silencios sin fronteras. Si hubiera algo de belleza que no se hubiera declarado, entonces una vez más será llamado, incluso por su propio nombre, libre de ser, y les dará una señal para que sepan que ha vuelto a decirles lo que faltaba. El hombre retirada, y al despedirse quiere regresar. Yeah.